el adiós. Así es la vida, nacer para morirse. Así es la vida, crecer para volar. Cuánto viejito se encuentra solitito, acompañado de su triste soledad. A los hijos que regresan, que por sus padres la vida quieren dar. Un viejo solo decía: tengo a mis hijos, viven con lujo, con dinero y con poder, y yo camino por las calles, pues se olvidaron quien cuidó de su niñez. Son padres tristes aquellos viejecitos que llegan solos hasta el fin de su vejez. Así es la vida, brindarle todo a un hijo sin la esperanza de cobrarle alguna vez. Por sus padres la vida quieren dar.